Estamos viviendo días donde lo que estamos presentando pareciera ser utópico, imposible. Sin embargo, es en estos momentos más apremiantes, más inciertos, inseguros, donde llega la palabra de Dios a nuestras vidas diciendo, no temas, no temas, vives sin temor. Y hemos visto en el estudio de ayer la razón por la cual Dios nos invita a tener una experiencia con Él para vivir sin temor, porque el temor nos lleva a hacer locuras, a vivir desconfiado de sus promesas, a transgredir su santa ley. El miedo nos lleva a alejarnos de Él, y alejados de Él, nada podremos hacer. El miedo es lo peor que nos puede suceder. Y ahora en el Nuevo Testamento, habiendo mucho por decir acerca de vivir sin temor, vamos a abrir la palabra de Dios, recordando que nuestra base para este estudio sigue siendo Apocalipsis 1:17, donde al desmayado, la mano derecha de Jesús le dice, no temas. Yo soy el principio y el fin. Leo de Apocalipsis 1:17 para recordar dónde estamos ubicados en nuestro estudio. A Juan se le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Después de ponerle su diestra sobre él, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí. Y es que eso marca la diferencia. Contar con la mano derecha, la mano victoriosa, la justicia de Cristo, como dice la versión 60. Con ello tenemos la seguridad que podemos, junto a ello, tener las palabras que se le fueron dadas a Juan. No temas. Yo soy el primero y el último. Y ayer vimos, especialmente en Isaías, todo lo que involucra ser el primero y el último. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te esfuerzo. No temas porque yo soy tu esposo. Etcétera. Vimos suficiente ayer todo lo que conlleva el no temas de Jesús. En el Nuevo Testamento, solo quiero que nos centremos en el versículo 1 del capítulo 14 de Juan. Si abrimos nuestras Biblias, miren cómo aparece la declaración de Jesús en el Nuevo Testamento. Y esto será suficiente para llevarnos a compartir con ustedes lo que tenemos en el espíritu de profecía. ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado concerniente? Y vamos a ampliar el cuadro, el pensamiento de vivir sin temor. Y cuán necesario es, mis hermanos, hoy. Cuando las cosas parecen ser adversas es cuando más lo necesitamos. La muerte anda golpeando a la raza humana de diferentes formas. Mientras es guerra en un lado, son efectos de la naturaleza, entre comillas, en otro lado, inundaciones, incendios. Aquí en Guatemala ayer pasamos 5 temblores de forma consecutivas. Y puedo decir que cada vez voy experimentando la fuerza más potente de los temblores aquí en Guatemala. Y precisamente ahorita, mientras orábamos, mientras estabas por terminar la oración, Marlene, tembló. Así que, ¿quién puede decir no tengo miedo? Pero aún que pueda venir ese sentir allí que me toca, llegó a nosotros, la invitación es: no vivas con temor. No quiere decir que no te puede llegar un momento de miedo. Claro, es natural. Vimos que fue el primer efecto que embargó el corazón de los seres humanos después de caer en pecado. El miedo es algo natural que nos va a acompañar. Ahora, lo que la Biblia nos ha enseñado es: no vivas con temor. Ese temor debe de serle consultado a Dios. Dios puede arrancar el temor. Y es el objetivo del Evangelio, de que ese miedo, ¿miedo a qué? Miedo a cualquier cosa de lo que mencionamos ayer. Finalmente, miedo a la muerte. Ayer, con el temblor más fuerte que sentimos, yo estaba arriba de una escalera. Eso se siente horrible. Y hablando con los muchachos les decía: ya no sé, ¿qué es mejor? ¿Morir en una inundación donde el río se desborda y te arrastra? ¿O morir aplastado por una pared? Y allí comentando decíamos que por lo menos mueres en tu casa aplastado por una pared, te van a encontrar. Pero ser arrastrado por un río, morir incinerado por el fuego descontrolado, que es, y somos testigos de cosas horribles que se han estado viviendo. Morir alcanzado por el impacto de un misil donde nunca más te encontrarán. Claro que vivimos días donde el miedo acompaña, donde el temor acompaña al ser humano. Y aquí es donde viene el mensaje de Dios: no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te fortalezco. No temas, porque yo te sostengo con mi mano derecha. No temas. Si el temor no estuviera cundiendo en los corazones de la humanidad, no sería tan importante el mensaje que Dios nos trae en estos días: vivir sin temor. Vivir sin temor. Que te llega el temor, acude a Dios, acude a la fuente de poder. Y esta mañana, con palabras más claras, más contundentes, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable más acerca de esta área de la vida del ser humano, que cada uno de nosotros está llamado a superarla en el nombre de Jesús, con el poder de su fuerza. San Juan capítulo 14, versículo 1, miren lo que Jesús nos dice. San Juan capítulo 14, verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren cómo abre el capítulo 14. No vivan turbados. No es que no te turbes. No es que no te turbes. Es que hay una cosa: que te turbes por un momento a que vivas turbado. Es más, deje ver. San Juan capítulo, para que veamos, San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, ¿dónde estás? Ajá. A ver, Anayan, si puedes leernos el versículo 27, por favor, 12:27 de San Juan. Buenos días, sí. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, nos dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. A ver, ¿cómo está esto? El mismo que experimentó eso nos dice, no se turben. Pero él nos muestra con claridad que esto va a ser parte, esto es natural, turbarse. Mientras vivamos aquí, ese temor, esa ansiedad, ese miedo va a llegar a tu vida. Jesús mismo lo dice. Ahora, en este momento, en este instante, está turbada mi alma. Mas la respuesta que Jesús le da a ese sentir, a esa angustia, a ese temor, dice lo siguiente: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Pregunto, ¿lo paralizó el temor? ¿La turbación? No se turbe vuestro corazón. No vivan turbados, no vivan con miedo, no vivan con temor. Y Él nos dice, yo pasé por eso, yo sé lo que les digo. Yo ya lo experimenté. ¿Tienes miedo? Es natural. Acércate a mí. Ven a mí, apóyate en mí. No se turbe vuestro corazón. Y en el mismo capítulo, vean lo que nos dice el versículo 27. Verso 27. La 14:27 de Juan, no el 12, 14:27, ¿dónde estamos? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que ofrece Jesús difiere, es opuesta, es contraria, antagónica a lo que el mundo te ofrece. La paz que el mundo te ofrece, esa sí no podrá hacer nada para erradicar el miedo, la turbación, el temor de tu corazón. Es más, bien recuerdo lo que dice Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre que pone a Dios por su ayuda. Bendito el que confía en Jehová. La paz de Jesús es la única que puede erradicar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, Yo no os la doy como el mundo la da. Y agrega, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es que es vivir bajo la dirección del temor, vivir bajo la dirección del miedo, hacer las cosas por miedo, hacer las cosas por temor. Eso es lo que no es aceptable en el reino de los cielos. Que te llegue, es natural. Que lo sientas, es natural. Pero acude a la roca de los siglos. Construye sobre la roca, sea Jehová tu refugio. Encomienda a Jehová tu camino. Deleítate en Jehová. Acerquémonos a Él. Antes que el temor cobre el precio. No tengas miedo. Avanza. Muévete. Hermanos, nosotros, hay cosas que no emprendemos, que no decidimos, que no arrancamos porque tenemos miedo. Miedo a la incertidumbre. Miedo a lo que va a pasar. Oye, ni siquiera ha pasado, ni siquiera has emprendido. Y ya el miedo te paraliza, el miedo te imposibilita. Tenemos que no solamente entender y comprender, sino experimentar qué es vivir sin miedo. Romper las ligaduras del miedo, del temor. Obedecer el llamado de Dios. Para nuestros días, vivir como Dios pide que vivamos, cumplir el llamado el que Dios llama a su pueblo hoy día. Toda la campaña que nuestra iglesia a nivel mundial está haciendo, yo iré, yo responderé. Ningún adventista del mundo podrá responder al llamado de Dios mientras viva acorralado por el temor. Y Dios quiere manifestar su grandeza, su poder, su ternura, su amor, su cercanía, mas no lo hará con aquellos que son dominados por el temor, imposibilitados por el temor. Dios es real. Dios está cercano. Dios suple todas las necesidades en la vida de aquellos que avancen, que se muevan, que trabajen en favor de otros, viviendo una vida sin temor. No quiere decir que no les llegue su momento. Le llegó a Jesús, que no te va a llegar a ti. Claro que te va a llegar. Pero habrás aprendido a llevar tus temores, tus dudas, tus turbaciones, tus inquietudes a los pies del Maestro. Y cuando sean depositadas allí, te levantarás sin miedo. Lo contrario al temor, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Recuerdan una fotografía que compartí con ustedes hace tiempo atrás, de una avecilla que descansa en su nido bajo las cataratas de un río turbulento? ¿Recuerdas esa imagen, Marlene? No la recuerdo. Recuerdo que incluso hasta les pedí que buscaran, que meditaran. Yo se los mandé la fotografía. ¿Qué ven en la fotografía? Algo así escribe. Se las voy a volver a compartir hoy. Okay. porque hay mucha más en ese mensaje, en esa pintura. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Hay problemas? Sí. Hay oigan, y no sea esta la razón por la cual no presenten sus peticiones, ¿eh? Con mayor razón, si yo sé que Dios puede quitarme esta congoja, esta inquietud que me comienza a paralizar por la enfermedad, por los problemas, por la escasez, por lo que sea, he dicho, traigámoslo a los pies del Maestro para que su paz inunda nuestro ser. Tenemos que aprender a que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, llene nuestros corazones para que erradique de ella, o de él, de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestra vida, el temor, el miedo, la turbación. Hermanos, esto va más allá de lo que mis palabras pueden transmitir. Y para ello yo quiero dejar que sea la inspiración que nos muestre cuán profundo puede llegar a ser esto. Si me acompañan. Mente, carácter y personalidad. Tomo 2. Capítulo 51. El primero que lo encuentre me dice cómo se llama ese capítulo. Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, capítulo 51. El miedo y sus temores. Oigan, todo un capítulo en la inspiración relacionado al miedo y sus temores. ¿Qué nos va a decir Dios en ese trozo inspirado? Noten, el primer párrafo dice, millones... No son unos cuantos, millones sujetos al temor. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, a la esclavitud del miedo abyecto, de la indiferencia estólida, trabajando duramente como bestias de carga. Miren hacia dónde quiere Satanás arrastrar a la humanidad por miedo del miedo. Por miedo del miedo, no, por medio del miedo. A convertirlos en bestias de carga. Despojados de esperanza, gozo o aspiración aquí. Y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el evangelio de la gracia de Dios puede elevar al alma. Oh, maravilla de maravillas. Sujetos al miedo, millones de personas están en religiones falsas. En la idolatría, en la insensatez, en la locura, en la bajeza. Hacia allí Satanás quiere arrastrar al remanente. Hacia allí el diablo quiere llevar a la iglesia adventista. Hermanos, lo que hayamos de hacer, lo que tengamos que hacer, hagámoslo hoy. Por amor a aquel que nos amó primero, por aquel que se entregó por nosotros. porque ciertamente Dios no recibirá nada en base al temor. Hay un texto que dice en primera carta de Juan, creo que es capítulo 4, el amor echa fuera el temor. El que teme no ha perfeccionado el amor. ¿Alguien puede leer ese texto mientras yo sigo leyendo? Todo un capítulo. Me gusta el nombre del capítulo que tiene el libro o la aplicación de Ana Yancy, porque en el mío solamente dice el temor, pero en el de ella dice el miedo y sus temores. ¿Dice verdad, Ana Yancy? Dice el miedo y los temores. El miedo y los temores. Segundo párrafo. ¿Puedes leer la segunda sección? No el segundo párrafo, la segunda sección, que está compuesta de tres pequeños párrafos. Dice, al desconfiar de Dios, enfrentan mil temores. Muchos dejan de depositar para ellos un tesoro en el cielo al hacer el bien con los medios que Dios les ha presentado. Prestado. Desconfían de Dios y tienen mil temores con respecto al futuro, tal como los hijos de Israel tienen un corazón malo e incrédulo. ¿Sigo leyendo? Sí, los tres, esa sección. Ok. El Señor le proporcionó a esa gente muchas cosas de acuerdo con sus necesidades, pero ellos se crearon problemas para el futuro. Se quejaron y murmuraron durante sus viajes que Moisés los había llevado hasta allí para matarlos de hambre a ellos y a sus hijos. Las necesidades imaginarias les cerraron los ojos y los corazones para que no vieran la bondad y las misericordias de Dios en sus peregrinaciones, y no le agradecieron toda su generosidad. Así es también el desconfiado pueblo de Dios de esta época de incredulidad y degeneración. Temen pasar necesidades ellos mismos, o que sus hijos lleguen a ser necesitados, o que sus nietos padezcan miseria. No se atreven a confiar en Dios. No tienen una fe genuina en quien les ha confiado las bendiciones y las bondades de la vida, y que les ha dado talentos a fin de que los usen para su gloria en el avance de su causa. Gracias. Diógenes, ¿de qué está hablando esta sección? Está hablando de confiar más en nuestra propia fuerza que en la de Dios. Y nos está haciendo entender que no vale la pena. Sobre todo hay una palabra que resalta a mi vista. Y de eso hablaba hace poco con mi familia. Eso implica que no tenemos fe. ¿A quién se refiere al pueblo actual, incrédulo y degenerado? ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho de nosotros un pueblo incrédulo y degenerado? El no depositar nuestra confianza en Dios. Simple. Y el no depender de Dios, entonces, lo vimos ayer, el miedo nos lleva a fabricar nuestra propia salvación, nuestra propia seguridad. Miren, hay algo, perdonen lo que voy a decirles, desde ya pido perdón, porque no. Bueno, el que se va a ir de nuestro grupo por lo que voy a decir, se irá porque no entendió lo que en mi corazón había. Hay algo que me molesta y me duele tanto. que mis hermanos en la fe procuran un trabajo con el gobierno para asegurar su jubilación cuando lleguen a ser viejos. ¡Qué barbaridad! Todo aquel del pueblo de Dios que trata de fabricar su seguridad para el futuro es un incrédulo y degenerado. Aquellos que teniendo recursos no invierten para que la causa de Dios avance, porque piensan en sus hijos, en la herencia hacia sus hijos y luego sus nietos, son incrédulos y degenerados. El miedo a que te falte, el miedo a que en el momento de necesidad estés sin nada en la vida, el miedo. Alabo a Dios porque también hay gentes dentro de este pueblo que avanzan con fe, por fe y para fe. Estamos en la casa de Laurita porque esta viuda ha decidido poner recursos en la obra de Dios, haciendo de su hogar, su vivienda, su casa, un centro asistencial al necesitado. Estamos construyendo hoy día un sauna donde podrá, un centro de hidroterapia donde se le podrá dar alivio al necesitado. Una viuda que lejos de estar pensando en su estabilidad futura, ¿qué voy a hacer cuando lleguen los años de mi necesidad de alguien? No, no está pensando en eso. Está invirtiendo hoy. El mundo le enseña a nuestros jóvenes que deben de ahorrar hoy para cuando sean viejos. Y hay algunos que lo logran y hacen lo que aquel hombre impío dijo cuando sus graneros estaban llenos: alma, repósate, porque ahora sí tienes para muchos días, goza la vida. Really, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y ¿qué harás? O somos. Aprende a vivir confiado en la paz de Jesús. Él no da la paz como el mundo la da. Difiere diametralmente, es antagónica. El mundo te dice: tienes que construir para tu futuro. Dios dice: yo soy tu futuro. El mundo te dice: tienes que ahorrar. Dios dice: yo soy el que suple tus necesidades. El miedo ha convertido a este pueblo actual. Así es también, dice el último párrafo. Así es también el desconfiado pueblo de Dios de esta época de incredulidad y degeneración. Temen pasar necesidades ellos mismos, o que sus hijos lleguen a ser necesitados, o que sus nietos padezcan miseria. No se atreven a confiar en Dios. Y aquí con nosotros sigue temblando. Siguiente párrafo. Diógenes, ¿ya te ubicaste dónde estamos? Sí, estoy leyendo hace ya ratito. Ah, Gloria a Dios. Léete el siguiente párrafo, la siguiente sección, que es de un párrafo solamente. Satanás trata de gobernar por medio del miedo. Wow. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, trabaja por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. ¿Se dan cuenta hacia dónde estamos yendo? ¿De qué Dios nos está advirtiendo y previniendo con anticipación? ¿Van a haber adventistas del séptimo día que vayan a recibir la marca de la bestia? ¿Van a haber adventistas, van a haber miembros del pueblo de Dios que se vayan a unir a la mayoría, al estandarte equivocado? Lo van a hacer por miedo. Lo van a hacer por temor. Si en tiempos de paz no estuvieron seguros, ¿cómo van a hacerlo cuando la cosa sea adversa al pueblo de Dios? Y Satanás es el que trata de gobernar por ese sistema, por ese medio. ¿Cuántos adventistas hoy día se lamentan, se arrepienten de haberse vacunado contra la cosa aquella? Cuando hoy el mismo gobierno que impuso obligatoriamente o de forma coerciva que todo mundo debía de, el mismo gobierno, el mismo Congreso, hoy día está enjuiciando a aquellos que implementaron eso. Hoy que ha salido a la luz que aquellos que fuimos fanáticos, extremistas, cuadrados en su momento, que rechazábamos, que dijimos no, ¿por qué lo hicieron? ¿Por miedo a contagiarse? ¿Por miedo a morirse? ¿Por miedo a no entrar al banco? ¿Por qué lo hicieron? Y Dios permitiendo cosas pequeñas para que despertamos, para que abramos los ojos, que es tiempo de echar mano a la paz que Jesús ofrece. Mi paz os doy, mi paz os dejo, pero no la busques como el mundo la da. Es contraria, es ajena, es diferente. Es un camino de confianza, un camino de entrega. Yo quiero obrar milagros en tu vida. Avanza. Y a medida que avanza, más seguro son tus pasos, porque podés ver cuán cercano está Jehová a los que confían en Él. Dios está aquí. Dios está preparando un pueblo, erradicando de su mente y de su corazón el temor, para poder utilizarlo en el último acto del drama. Es hacia esa dirección, hacia la impostura de leyes humanas basadas en el miedo, en el temor. Miedo a perder tu casa, miedo a perder tus bienes, miedo a que sean confiscados, miedos a no poder comprar ni vender, miedos a no tener los servicios que conforman hoy tu diario vivir. ¿Miedo a qué? Marlene, ¿te has ubicado donde estamos leyendo, hija? ¿Quiénes se han ubicado para que participen? A ver, Marlene, por favor, y los que se han ubicado, levanten la mano. A ver, Marlene, la siguiente sección. Miren, estamos allí. Lo importante que en Apocalipsis encontramos: no tengas miedo, Juan. Estás tirado en el piso, estás tirado en el suelo, estás desmayado, estás moribundo. Mi mano derecha está contigo. No temas. Siguiente párrafo, Mar. Los temores se fortalecen cuando se consultan. Si consultamos nuestras dudas y temores, o procuramos desentrañar cada cosa que no veamos claramente, antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. Detente allí, hija, por favor. ¿Qué entendemos si consultamos nuestras dudas y temores? Diógenes. Cuando yo entiendo si consultamos dudas y temores, es cuando se refiere a que estamos viviendo en base a que esas dudas y temores no estén en nosotros. Pongo un ejemplo. Consultar dudas y temores, por ejemplo, pensar, como dice los párrafos anteriores, bueno, para que mis hijos no vayan a tener tal problema, ya yo Correcto. Tengo miedo de que lo tengan. Yo voy a hacer Correcto. Tal cosa. Excelente, Dios. Consultar es precisamente esto, tomar decisiones tomando en consideración las posibilidades de y en aspectos negativos. Entonces te impides avanzar. No consultes tus dudas y temores. No los tomes en cuenta. Las promesas de Dios son más poderosas, son más seguras. Es mejor avanzar consultando la voluntad de Dios, confiando la voluntad de Dios, y Dios hará. Sigue, Marlene. Pero si vamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, y con humilde y confiada fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra. Perdón, es que estoy emocionada porque esto fue lo que leímos esta mañana, este párrafo. Uh-huh. Dice, voy a volver a leer. Pero si vamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, y con humilde y confiada fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra, él puede y quiere atender a nuestro clamor y hará resplandecer su luz en nuestro corazón. Por medio de la oración sincera, nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizá no tengamos en el momento ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, es así. Podemos no sentir su toque manifiesto, mas pone su mano sobre nosotros con amor y compasiva ternura. Alabado, glorificado sea Dios. La persona que hizo impacto en mi vida en los noventas, finales de los noventas, cuando volvía de nuevo a la iglesia, citas del espíritu de profecía que repercuten todavía en mi mente, que retumban allí, las recibí de parte, por medio de él, un amigo a quien amo. Y apenas antier establecí contacto con él. Y me preguntaba, Donald, te he visto predicar, he seguido algunos sermones tuyos que has subido, te he visto interpretar en algunos programas. Donald, ¿trabajas para la organización? ¿Estás en la iglesia trabajando para ella? ¿Te están pagando? Y yo le digo, no. Llevamos 8 años con mi esposa, Leo, avanzando por fe, no teniendo, es como esperamos recibir. cuando tú ya tienes? ¿Qué esperas? Solo acumular un poquito más. Verónica y yo vivimos agradecidos con Dios. No hemos pasado hambre. En 8 años de no recibir un cheque, de no tener un... No hemos pasado hambre. No hemos andado descalzos. No hemos andado desnudos. Y no teniendo comida y abrigo, estemos contentos, dice la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer cuando lleguen los años decrépitos en la vida nuestra? Yo soy desde el vientre y hasta las canas, yo mismo, dice Dios. A ver, ¿por qué no te preocupaste tanto cuando estabas en el vientre? A ver, ¿por qué no te llenaste de angustia cuando eras un bebé? Si Dios pudo en el vientre, si Dios pudo hasta hoy, ¿por qué dudas que Él pueda seguir pudiendo, ¿no? I don't know. ¿Qué te hace desconfiar? No consultes. Cuando vayas a actuar, cuando vayas a emprender, avanza. Si ya lo leíste, si ya lo meditaste, si ya viste que escrito está, eso es todo lo que necesitas. Avanzar basado en un escrito está. Hacer cambios radicales en tu vida porque escrito está. Y el Dios que suple todas las necesidades te dirá lo que dice en Salmos: abre tu boca y yo la llenaré. Está en Salmos 80. ¿Qué? 81:10. Dios está allí, esperando por ti. ¿Qué tienes que emprender que has tardado hasta estos temas? Es hora. Y ahora entiendo mejor por qué Dios ha permitido todo esto en la vida de mi esposa y de un servidor, para servir de testimonio que si lo está haciendo con nosotros, lo hará contigo. Lo hará con todo aquel que responda a su llamado. Avanza, no consultes tus dudas y tus temores, no los consultes, no actúes en base a eso, no, actúa en base a lo que Dios ha pedido, ha dejado escrito, ha dicho en su palabra, y sus promesas se cumplirán. Simplemente avanza, muévete. ¿Qué es lo que va a pasar? Descuida. ¿Qué es lo que va a suceder? No temas. Abandona todo en las manos de aquel que quiere y puede. ¿Le vamos a creer o solo vamos a creer en él? Hay un estudio también en el pasado. Que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Siguiente párrafo, Marle. Viste que estaba, siempre he dicho que los párrafos que Dios pone en la mañana en el corazón de ustedes, por lo general, hasta hoy día, ustedes son testigos, que acopla, viene, en el, es el mismo espíritu. ¿Cuán cercano está el Espíritu Santo de nosotros? ¿Cuán tierno? ¡Ay, qué lindo! Marlene, por favor. Dice, las causas de las enfermedades físicas y mentales. Lo que comunica a casi todos enfermedades del cuerpo y de la mente son los sentimientos de descontento y los anhelos insatisfechos. No tienen a Dios, ni la esperanza que llega hasta dentro del velo, que es para el alma un ancla segura y firme. Todos los que poseen esta esperanza se purifican como Él es puro. Estos estarán libres de inquietudes y descontento. No estarán buscando males continuamente ni acongojándose por dificultades prestadas. Pero vemos a muchos sufrir dificultades de antemano. La ansiedad está estampada en todas sus facciones. No parecen hallar consuelo, sino que de continuo esperan algún mal terrible. Oigan, asegurémonos que las enfermedades que nos están molestando no sean efectos de que tú no estás haciendo lo que deseas en tu corazón. Que no sean el resultado por vivir paralizado, porque ya sabes qué tienes que hacer y no lo estés haciendo. Lo que comunica a casi todas enfermedades del cuerpo y de la mente son los sentimientos de descontento. ¿Cómo podría uno de nosotros estar feliz, estar satisfecho, estar seguro, estar en paz, sabiendo que hay un llamado y que por temor no estés avanzando, no estés emprendiendo? Asegúrate que cualquier enfermedad que puedas estar pasando no sea producto de un descontento de esa naturaleza o cualquier tipo de descontento. No hay nada mejor que vivir feliz, en paz, alegre, y eso solo es cuando nuestros pies se encuentran en el camino de la obediencia, en el llamado que Dios hace a su pueblo en estos días. ¿Hasta dónde llega impactar la vida del creyente la ansiedad, el temor, la incertidumbre, el descontento, la turbación? Diógenes, el siguiente párrafo. El temor no alivia el alma. Debemos de tener una clara comprensión del Evangelio. La vida religiosa no es sombría ni triste, sino llena de paz y gozo, rodeada de una dignidad como la de Cristo y de una santa solemnidad. Nuestro Salvador no nos estimula a que abriguemos dudas, temores y presentimientos perturbadores. Estos sentimientos no proporcionan alivio al alma y por lo tanto tienen que ser rechazados y de ninguna manera encomiados. Podemos disfrutar de un gozo inefable y estar llenos de gloria. Exactamente como se los dije. Nada de ansiedad, no. Nada de inquietud, no. Nada de tristeza, no. Diógenes, estamos disfrutando la lectura. Sí. Hoy está siendo clara la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Yo estoy fascinado, yo estoy entendiendo. Y bueno, como dijo alguien, lo peor de todo es que estamos entendiendo. Pero es así. Y Dios sabe por qué hoy tú te conectaste. Dios sabe por qué hoy tenía que hablarse de esto. Dios sabe por qué hoy este mensaje se te será enviado a través de los hermanos que comparten los audios. Y alabo a Dios que ya son más personas que me comentan que estos audios están siendo enviados a seres queridos, a grupos de iglesia, etcétera. Y que Dios los lleve a donde quiera llevarlo. No es mi palabra. Yo no soy el que preparo la comida. Simplemente un mesero. Y hasta donde entiendo, el crédito nunca será del mesero, sino del cocinero. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe cuál es tu temor. Dios sabe qué está pasando en tu ser. Y te está diciendo, mi diestra está sobre ti. No temas. Yo te ayudo. Yo estoy contigo. Yo soy tu marido. Vimos eso ayer, ¿verdad, Marlene? Cuando Dios dice, yo soy tu marido. Sí. Y al lado del marido, qué miedo. Bueno, un buen marido, ¿verdad? Porque hay de todo y de todo. Siguiente párrafo. Diógenes, te va a tocar que eliminar ese segmento que quedó allí. Ya sé que tú eres experto en eso. No tengo que decirte eso. ¿En qué párrafo estábamos? Vamos ahora al que habla del temor. Leo, la fe aumenta en el conflicto con la duda. Ah, gloria a Dios. Este es maravilloso. Ana Yancy, por favor, ¿puedes leer ese párrafo? Sí. Nos dice, el Señor con frecuencia nos pone en situaciones difíciles para impulsarnos a realizar un esfuerzo mayor. Detente allí. Escuchen bien. El Señor puede ubicarnos en circunstancias donde puede suceder temor, donde puede suceder miedo, donde puede suscitarse turbación, pero ¿con qué propósito lo hace mi Dios? Ah, nosotros tenemos que entender esto. Y esto es lo que nuestro ser natural rehúye, no quiere, esquiva. Ni pensarlo. Pero noten, el Señor con frecuencia nos pone en situaciones difíciles. ¿Con qué propósito? Para estimularnos a hacer un esfuerzo mayor, para llevarnos a alturas más elevadas, para tener unas experiencias más profundas, para que su poder pueda dejarse ver, obrando en nuestro favor. No, no es para destruirte, no es para desanimarte, todo lo contrario. Sigue diciendo. En su providencia a veces ocurren dificultades especiales para probar nuestra paciencia y nuestra fe. Dios nos da lecciones de confianza. Nos enseña dónde buscar ayuda y fortaleza en momentos de necesidad. De ese modo obtenemos un conocimiento práctico de su voluntad divina que tanto necesitamos en la experiencia de nuestra vida. La fe aumenta en poder en el conflicto ferviente con la duda y el temor. Ana Yancy, ¿te gustaría tener más fe, hija? Amén. Ya, pues mira por dónde te va a hacer pasar. Sí. Y es allí donde no queremos pasar. Hermana Ruth, está hermana Ruth conectada. ¿Saben si anda Ruth por ahí? Creo que no. Marlene, ¿te gustaría tener más fe, mija linda? Claro que sí. Claro que bien. Y el gatico también que soy yo aquí. Perdón. Todos nosotros queremos tener más fe, más santidad, más confianza, más de Dios y menos de nosotros. ¿Verdad que ese es el deseo? Ese es el deseo nuestro. Tener más de Dios y menos Amén. De nosotros. Tener más fe, más confianza, más, más de lo que el Evangelio, más seguridad, de más certeza de vernos ya en el grupo de los reyes, más. Y Dios dice, yo también, y yo quiero, y yo no solamente quiero, yo puedo hacerlo. Pero son mis métodos, mis caminos los que no te gustan. Cuando quiero hacer algo por ti para que se cumpla tu deseo, tú rechazas. Qué maravilloso es nuestro Dios y sus caminos misteriosos. Nunca pienses que la necesidad por la que un día tengas que pasar, la situación que un día tengas que enfrentar, aquí está Ruth, sí, la escuché. Mi hermana Ruth, Dios está permitiendo cosas en tu vida para tu propio bien, tu bien, el tuyo, el de tu esposo. Dios quiere que ustedes dos aprendan a confiar más en Él, tengan más fe, más confianza, más amor por las almas, y no solamente por los parientes cercanos con quienes estamos conectados por lazos invisibles, sino por cada ser humano. Debemos de ver en cada ser humano un candidato para el reino de los cielos y estar dispuesto a hacer por ellos lo que Jesús hizo por nosotros. No solamente suplir. Sino sacrificarnos por ellos. Te mando un abrazo, Ruth. Amén, gracias. Igual para usted y su familia. Sigamos. Las adversidades no tienen el propósito de destruirnos, sino que reflejemos mejor el amor de Dios operando en nosotros. Sigue diciendo. Estamos en el... Estabas leyendo, ¿cierto, Anayansi? Terminé el párrafo. Ah, sí, ahora... sí. La fe aumenta en el conflicto, sí. El temor revela la incredulidad. El otro aspecto. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos nosotros de confiar en el cuidado de nuestro Salvador. Así como Jesús confiaba en el cuidado del Padre, esa es la dinámica, esa es la solución. Eso es lo que el cielo espera de nosotros. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad y podemos ver diferentes episodios en la vida de ellos. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, recuerden lo que les dije ayer, que el miedo nos lleva a fabricar, y lo repetí esta mañana, el miedo nos lleva a fabricar cierta seguridad para nuestro presente, para nuestro mañana, para nuestro futuro. Y eso ya no es fe, eso ya no es una dependencia total. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz, pero sus miedos, su temor, su turbación en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando desesperado de lo que podían hacer, se volvieron a Él. Solo entonces pudo ayudarles. ¿Recuerdan cuando iban en la barquilla? Cuando la tormenta azotaba el lago y los discípulos trataban de salvarse a sí mismos sacando el agua, cuando ya no pudieron más, cuando se abandonaron a la muerte, vamos a perecer, se dieron cuenta que Jesús dormía. Y sigo sin entender, ¿cuál es la popa? La popa hacia atrás, ¿verdad? Sí, dormía en la parte de atrás de la barquilla. tienes la capacidad de descansar, de cantar, de alabar a Dios en medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la persecución. Serás guardado en paz y tu salvación no se durará en dejarse ver. Pero si tratamos como los discípulos arreglar las cosas por nosotros mismos, solo la empeoramos. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron? Perdonen ustedes, yo sí, yo he emocionado acá. Vamos a terminar en este párrafo. Se ha pasado la hora. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros? Oiga, ¿alguien encontró el versículo de Primera de Juan donde dice que el amor echa fuera el temor? ¿Alguien puede buscar eso y vamos a terminar? Primera de Juan 4:18. Ok, tenlo listo, Dios. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno, y con mayúscula, que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Si no fuera por su misericordia, ya nadie de nosotros estuviera acá. Entonces nos acordamos de que Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamamos en vano, aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia. Debe de hacerlo para que nos demos cuenta en dónde estuvo el error. Nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos, en la tierra o en el mar. Si tenemos al Salvador en nuestro corazón, en nuestra barquilla, en nuestro barquito, no necesitamos temer, gentes. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida, y de la manera que Él conoce como lo mejor, nos librará del peligro. Terminamos escuchando las palabras de primera carta de Juan, capítulo 4, ¿cierto, Dios? Sí, primera de Juan 4:18. Lee, por favor, lee esos textos antes y después, que estén relacionados a tener victoria sobre el miedo para vivir como lo hemos estudiado y deseamos hasta este momento. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gloria a Dios. Nos despides en oración, Dios, por favor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, conocemos estos textos, los hemos mencionado muchas veces. Sin embargo, Señor, reconocemos que en múltiples ocasiones nos hemos olvidado de ellos, nos hemos olvidado de tu palabra, y te pedimos perdón por eso. Y hemos leído esta mañana de que aquellos que abriguemos en nuestros corazones, cosa que te pedimos que nos ayudes a que así no sea, de que si abrigamos en nuestros corazones temor, podremos, por más que estudiemos tu palabra y estemos en cultos matutinos hermosos como este que estamos disfrutando en estos estudios, si seguimos con el temor, podremos, Señor, sucumbir en los momentos difíciles que ya sabemos que vienen para este mundo. Ayúdanos a no temer, Señor, y ayúdanos ahora en tiempo de paz, ahora que estamos con los de a pie, aprender a vivir contigo sin temor al futuro, sin temor al presente, para que cuando lleguen los de a caballo podamos también seguir viviendo sin temor en tus manos. Que este día sea un día del comienzo de nuestras vidas o del resto de nuestras vidas viviendo sin temor hasta que tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén.